6 de marzo, Departamental San José, lista 326, perteneciente a la Unidad Popular, quien les habla, Daniel López, hoy con el compañero Darío Camilo, vía telefónica, candidato a la Intendencia por el Departamento de San José. Darío, sí. Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Daniel, saludo cordial para ti, bueno, para Fefe García en Mesa de Controles, para Cristina Guzmán y demás compañeros del Imprescindible, un gusto como siempre estar en contacto en este espacio de la Departamental del 26 de marzo de San José, en una tarde atípica para la época, ¿no? Estamos en, con una humedad y un calorcillo inusual, pero responde al veranillo de San Juan. Estábamos comentando justamente con Cristina, que fue la que me atendió. Eso no es tan atípica, ¿viste? En la época del año es típico. Es típico que venga en esta época, ¿viste? Que San Juan cae el 24. Sí, pero no siempre son las dos últimas semanas. San Juan no falla, es como el temporal de Santa Rosa, que cae en agosto, fines de agosto, tampoco falla. Y esto tiene que ver con el santoral, ¿no?, que se usaba antiguamente también para ponerle el nombre a los gurises, porque era usual. Yo me acuerdo cuando era chico los almanaques que venían con todo el calendario, no. y era de uso y costumbre que los gurises, bueno, llevaban el nombre del santo que le tocaba en suerte ese día. Y era común que la gente dijera, bueno, hoy es el santo de fulano, en alusión a que era el cumpleaños de tal persona. Sobre todo en el medio rural, ¿no? Era característico. Pero bueno, acá comentarte que, bueno, comenzaron las clases en algunos centros de estudio en esta segunda etapa. Desde este lunes 15 abrieron distintos centros urbanos y jardines de infantes. Hay una matrícula habilitada de 1.420 niños, que eran los que estaban habilitados para los jardines de infantes. San José tiene 6 jardines de infantes a nivel departamental. Y bueno, también empezaron las escuelas, ¿no? Se completó el arranque de las escuelas en un número en total 5.310 alumnos. Podrían haber comenzado este lunes las clases presenciales, estamos hablando, ¿no? De, sí, sí. De 27 escuelas y 6 jardines que se suman a las que ya estaban en función en el área rural, en el medio rural, o sea que son otros 33 centros. Y bueno, y destacar que nada iguala lo que es la presencialidad, ¿no?, para los chiquilines. Tampoco con el maestro es otra cosa que el trabajo a distancia, que por más que pueda ser un paliativo, no llega a ser en ningún caso la presencia presencial, ¿no?, con el maestro y alumnos y los chiquilines también en un entorno socializador que es bueno. La asistencia en lo que refiere al regreso de clases presenciales acá en el departamento de San José rondó en un 90%. Concurrieron algo menos de alumnos en Ciudad del Plata, por lo que nosotros conocemos, pero igualmente fue un panorama positivo. Habrá que ver cómo sigue esta situación con esta pandemia, que obviamente ha trastocado prácticamente muchas actividades desde todo punto de vista. Y que bueno, aparentemente tiende a normalizarse en distintos rubros también la situación, más allá que bueno, más allá de las consecuencias sanitarias que se hablan, están las consecuencias económicas que también va dejando esta pandemia y que se tratan de disimular detrás del tema sanitario, pero que bueno, en realidad sí, es más económico el tema, el panorama es bastante complicado, ¿no? Nosotros estuvimos en estos días también tratando de promover lo que son las alternativas que maneja la Unidad Popular en cuanto a la emergencia y la crisis, ¿no? Y bueno, las propuestas de poner la economía al servicio de los trabajadores y el pueblo. Estuvimos en distintos medios de comunicación a nivel de acá del departamento, sobre todo de la capital. Supongo que Daniel habrá hecho lo mismo por allá por Libertad y bueno, en definitiva, este acercamiento con distintos medios de prensa y con algunos periodistas dio sus frutos en cuanto a que fuimos invitados el lunes pasado a un programa periodístico que se emite por Radio 41 al mediodía, que se llama Sobremesa. Y bueno, ahí estuvimos casi una hora hablando del programa de Unidad Popular de cara a las departamentales, en donde el tema político tiende a instalarse nuevamente en los distintos medios, en los distintos programas. ya toma otra notoriedad en cuanto a, bueno, que ya comienza el tramo final de campaña, digamos, ya de cara a septiembre. Preocupación también en otro tipo de ámbito en lo que refiere a políticas sociales, o sea, nosotros entendemos que es valedero y que se debería luchar porque la gente tuviera trabajo y salario digno, ¿verdad? Pero cuando eso no sucede y cuando queda gente por el camino, sobre todo después de esta situación bastante complicada, hay cuestiones que tienen que ver también con el apoyo social, en este caso, entre comillas, que puede brindar un gobierno departamental. Y bueno, esto es lo que ha estado en estos días también en tela de juicio. Mides está iniciando un relevamiento de personas en situación de calle para evaluar alguna solución. Esto tiene que ver con que desde fines del año pasado dejó de estar el refugio que estaba allí en calle Colón y que albergaba unas 30 personas. Esto ya no está funcionando. Y bueno, justamente a propósito de un fallecido que hubo en Montevideo estos días con fríos difíciles de soportar, en la zona, ¿no?, de Paso Molino ahí. Entonces la mirada recayó justamente en esta temática, y bueno, se hicieron eco distintos medios de prensa. Un panorama complicado desde el punto de vista económico de la Intendencia de San José, donde ya se está anunciando un déficit y donde ya, bueno, se reaviva el debate que estaba un poco apaciguado, ¿no? La Intendencia va a presentar en estos próximos días la rendición de cuentas 2019 y según lo que ya se ha adelantado, el balance va a ser deficitario nuevamente. Los números de la comuna reavivan un debate que toma color y toma fuerza ya, como yo te comentaba, entrando en el tramo final de la campaña, ¿no? Por un lado, se plantean algunos argumentos a nivel de lo que podría ser o debería ser la inversión o la inclusión de gastos que ya están comprometidos, pero por otro lado hay también problemas de gestión y problemas de mal manejo de los recursos. Así que bueno, este va a ser uno de los temas que va a estar instalado también, supongo yo, en este tramo final de campaña. Un ejemplo del mal manejo, las calles que hacen, que ellos llaman bitumen, que es el bitumen, sí, pero para la vereda, que hay que vivir haciéndolas nuevas. En lugar de hacerlas una vez que duren 10 años, no, las hacen cada un año, año y pico, porque se rompen todas, porque tiene una capita de 2 centímetros, una capita de alquitrán con piedrita arriba. Y lo chistoso es que ahora en la ruta 1 vieja, que se le llama la zona, entre el 23 y medio y el 26, hicieron una bicivía marcada toda con sus líneas como corresponde, ¿viste? Pero tiene capa asfáltica, ha de tener 7, 8 centímetros como fina. Para andar bicicleta hay gente caminando. Es un lujo porque la gente no sale a caminar por el costado de la ruta, va por ahí. Pero las calles para andar camiones, ómnibus, autos, las hacen con un bitumen de vereda. Otro tema que sigue estando en el tapete y que, bueno, no ha tenido la solución que debiera, es el tema de la vivienda, ¿no? Sí. Y esto salta a la luz en distintos ámbitos. Uno de los ámbitos en donde se hizo presente fue cuando se está hablando ahora justamente del plan de ordenamiento territorial para la Ciudad de Libertad, que estaría en la etapa final. Y bueno, uno de los temas es justamente la vivienda. Se puso énfasis en las dificultades de accesibilidad a la vivienda que tenían los vecinos de ingresos bajos y medios de la zona de Libertad, y el déficit habitacional de Libertad, que fue ya constatado en un estudio del 2011. Ya ahí se detectaron algunas condiciones deficientes de vivienda y bueno, se advirtió que de mantenerse esta situación seguramente van a emerger ocupaciones irregulares. Entonces se sugiere potenciar el uso de construcciones vacantes en baldíos, un poco lo que pasa acá también, ¿no?, en San José, donde la territorialidad está un poco comprometida con las áreas que demarcan el río San José. No hay demasiados terrenos grandes para importantes bloques de vivienda y bueno, y hay terrenos baldíos ocupados a veces por edificios en malas condiciones que tampoco han llegado a tener otro tipo de solución, ¿verdad? Pero es un tema que está presente tanto en Libertad como, bueno, también en otras áreas, ¿no? En San José comentábamos hace pocos días que hay cerca de 200 pasivos que están esperando una vivienda del BPS Y bueno, esto es un tema preocupante, ¿no? La mayoría de las viviendas se encuentran ahí cerca de la zona del Molino San José. Son unos 200 que están esperando, 150 son de la capital departamental, pero las asignaciones demoran en promedio cerca de 10 meses, ¿no? Y estamos hablando justamente de una franja etaria que la urgencia es evidente, o sea... Es ahora, no mañana. Es ahora, no debiera esperarse tanto tiempo para la reasignación de viviendas, y bueno, si hay alguna vivienda que no está en las mejores condiciones, obviamente que se deberían acelerar los plazos para refaccionarla en tiempo y forma y readjudicarla, Daniel. Es así, así debería ser, no como es. Y bueno, después otros temas que refieren al ámbito electoral. Ya habíamos comentado también que la oficina electoral está identificando distintos locales que podrían sumarse al plan circuital, y esto tiene que ver con locales que sean más amplios para albergar mayor cantidad de gente, con el fin de asegurar el distanciamiento social recomendado por este tema, ¿verdad? Así que bueno, se está en eso. Por ahora la oficina electoral ha identificado unos 40 locales en el departamento con la idea de agregarlos al plan circuital en el marco de esta nueva normalidad que se dice, y donde, bueno, el trabajo de los supervisores de la zona hará... Sí. Allá en mi barrio se había dicho, viste, que la escuela sí. 88, la del 20, kilómetro 24, tiene el problema que no tiene acceso a personas con problemas de movilidad. Y los mismos delegados de ahí le comunicaron a la delegada de la Corte que está el local del sindicato Isusa a menos de una cuadra, que sí tiene acceso, como para colocar, y quedar en la Corte, quedó en estudiarlo en aquel momento, estamos hablando de octubre, noviembre del año pasado, ¿no? Bien, y bueno, y otro tema que sigue estando a nivel de la Junta Departamental, que se reunió este pasado lunes, es la autorización de otro proyecto forestal, o sea, ya fue aprobado uno, ahora se aprueba este lunes, se aprobó otro, el Doña Clotilde. Van a seguir ingresando, obviamente, expedientes de este tipo. En el marco de informes favorables sobre plantaciones para eucaliptus, esto responde justamente a un proyecto forestal de Montes del Plata. Ya se había previsto uno para la zona de San Gregorio, y ahora, bueno, vienen también estos otros proyectos, que en total son 7 en líneas generales. Y bueno, uno podrá decir, son un poquito más de 1.000 hectáreas que se estarían comprometiendo en este caso por la vía de la excepción como prioridad forestal para favorecer justamente a Montes del Plata. Pero la realidad es que estamos perdiendo tierra que podría... Tierra de las mejores del país. Realmente, sí, estas son del norte del departamento, puede haber alguna piedra y eso, pero vos podés plantear otro tipo de economía en vez del tema forestal, en donde no se asegura el trabajo, sino todo lo contrario, cualquier otro rubro, incluso la ganadería extensiva da mucho más trabajo que el tema forestal. Esa y tierra buena, por ejemplo, para ovejas y cabras. Claro, pero estás comprometiendo que lleva gente. Tierras que podrían usufructuarse de otra manera, en definitiva, haciéndole los mandados a Monte del Plata, lastimosamente, ¿no? Porque sí, en definitiva, desde el 2013 y en lo que responde a las directrices territoriales del departamento, justamente se había legislado para que no más del 8% de cada padrón fuese forestal, justamente como una medida para preservar el suelo, justamente para la producción, ¿no? O sea, José, también se decía que de las corrientes todo de agua debería estar a 300 metros. Sí. Y todos sabemos que si hay tierra a 30 centímetros de la corriente, plantan hasta 30 centímetros. Pero bueno, esta iniciativa aparentemente va a estar siendo favorable, ya han sido favorables, y en realidad, bueno, cuesta creer, ¿no? Este cambio va, cuesta creer. Hay plata de por medio. Este cambio de actitud, seguramente deben haber unas jugosas rentas, ¿no? Prometidas forestales para este cambio de actitud, más allá de que se dice, bueno, va a haber un seguimiento al año y medio. Es llamativo que justamente esta oleada de ediles que están ahora hagan este mandado, entre comillas, cuando en definitiva van a ser las elecciones dentro de poco, y casi seguramente, por lo menos más de la mitad de ellos no van a estar en el legislativo comunal nuevamente, y en definitiva, ¿qué seguimiento van a hacer dentro de un año y medio? Ver cuánto creció el plantín de eucalipto en un mes, en seis meses o en un año, si no se lo comieran las hormigas. ¿De qué seguimiento están hablando? ¿Quieren de alguna forma sembrar tranquilidad, ¿no? Pero en definitiva es realmente lamentable este cambio de actitud, que caló no solo en el Ejecutivo, caló en el sistema político en general y también en las gremiales. Mirá que le doblaron la mano a las gremiales, Daniel. Ah, pero tocaron todos los puntos, entonces. Sí, sí. Sí, presión, sí. Tienen poder presión, y fueron a tocar todos los puntos para que no haya una oposición. Sin duda. Y bueno, obviamente que el tema sigue en el tapete, va a salir de alguna manera, ya está saliendo en definitiva, y es lastimoso que justamente se borre con el codo lo que se había escrito con la mano, justamente para preservar las mejores tierras del país, en definitiva, que son San José, Colonia. Da la idea de que como los que se están para ir, quieren destruir antes de irse. Sí. Si vas a pensar... Por lo menos van a tener poco compromiso porque va a ser el mandado de salida que van a hacer. Ahí va. Pero bueno, novedades ahí de Ciudad del Plata, Daniel. Mira, un tema que quería tocar y lo estuve viendo cuando estuve... Antes que llame Campanella, que debe estar por llamar, suponemos. El tema de la recolección de residuos. ¿Te acordás que por el 2017 iban a comprar los contenedores grandes, aquellos? Iban a ser 380 para Ciudad del Plata, más los 50 que había. Después hubo unos problemas y no sé... Tema de plata, de que los rompían. Bueno, los cuentos que se hicieron. Se llevaron los 50... Iban a venir individuales. Bueno, allá por marzo, fue principios de marzo, vinieron los individuales. Yo estuve en la reunión que anunciaban que los iban a entregar. Es para la zona sur de Rincón de la Bolsa, o Ciudad del Plata, como dicen ellos. O sea que es Penino, Playa Pascual y Villa Olímpica, lo que está al sur de la Ruta Nueva. Es el 10%, siendo optimista, de la población de Ciudad del Plata. Ahora, yo hago una pregunta. Yo traigo un cosito de plástico, lo dejo en la puerta, me voy a trabajar, y cuando vengo 10, 12 horas después, me lo llevaron. ¿Qué pasa? Ah, usted hace la denuncia policial y nosotros le damos otro. No, por ahí quedó. Pero digo, ¿cuándo hay... el resto de Ciudad del Plata? No está previsto, es una prueba. Quiere decir que dentro de 5 o 6 años, capaz que dan otro 10%. Pero hay una cosa, mi hija, que ahora vive en Playa Pascual, lo fue a levantar. Y hizo la pregunta de nuevo. La primera vez se lo devolvemos, la segunda, si se lo roban, tiene que pagarlo. O sea que va a terminar pagando ese pedacito de plástico. Lo que tendrían que hacer, ya que no quieren hacer esos gastos, compren más camiones y en lugar de pasar una y dos veces en algunos barrios por semana, pasen cinco, pasen de lunes a viernes, para retirar la basura, que no se amontone basura. Aparte se lesiona la basura, vos tenés, yo qué sé, hojas o alguna cosa, no te la lleva. Entonces, ¿qué hace la gente? Las tira para la calle. O que pongan camiones especiales semanalmente para levantar las hojas. Entonces, vos vas a algún lugar y las cunetas están tapadas de ramas, después de cosas. Entonces, la intendencia no está previendo la parte salud en el tema de la recolección de residuos, de un tipo o de otro. Sí, es todo un tema, ¿no? Nosotros habíamos advertido... más de una vez. La situación, más de una vez, en Ciudad del Plata, bueno, con el cierre del vertedero que está para cerrar, supuestamente... Tenemos a Daniel en línea. Está Daniel, bueno, el saludo a Campanella. ¿Cómo andás, Daniel? Le damos a Daniel entrada. ¿Cómo andás, Campanella? ¿Cómo estás? Un abrazo eterno a toda la... Se te corta, Daniel, taja. Lo estaba escuchando con atención. ¿Se escucha bien ahí? Ahora sí, pero recién estaba entrecortado. Bueno, bien quietito. El problema que tenemos es que vivimos en el interior profundo. ¿Qué va? Hay profundo, si ve ahí nomás es... 50 kilómetros no es nada ahora. Se corta, Daniel, se corta. No se te oye nada. Se le cortó. Bueno, mientras reengancha Daniel, seguimos con vos, Darío. Sí, sí. Comentando el tema de la recolección de residuos, ¿verdad? Sí. Que Ciudad de Plata, bueno, tiene un déficit en eso, tiene déficit en no tener saneamiento todavía. Pero vamos a darle que por lo menos colocaron el cartel que se va a hacer el saneamiento. Vamos Están a darle empezando. Este año de gracia y después empezaremos de nuevo. Sí, pero bueno, el tema está planteado, ¿verdad? ¿Qué pasará cuando cierre el vertedero de Ciudad del Plata? ¿Qué va a pasar con toda esa basura que va a recalar seguramente en San José de Mayo, el vertedero? Que también acá está al tope. Está, claro. Yo no sé hasta cuándo va a estar la vida útil a pleno de un vertedero que para nosotros está mal ubicado, que había que reubicarlo, que habría que plantear una isla de clasificación. O sea, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Ya, no estamos para enterrar basura, estamos para reciclar basura. Claro. Los vertederos deberían considerarse en atención a, bueno, para residuos peligrosos, no peligrosos, para residuos inertes, pero sobre todo, bueno, clasificar la basura, ¿no? Evacuación, recogida y depósito de los residuos sólidos proyectados para justamente minimizar lo que son los impactos ambientales, ¿no? Y bueno, en ese sentido está la preocupación planteada con este vertedero que creemos que en muy poco tiempo va a estar con la capacidad colmada y donde, como tú decís, ¿verdad?, se entierra la basura, se compacta un poco y se sigue tipo el de Ciudad del Plata, el punto más alto de Ciudad del Plata. Parece que reenganchó Daniel de nuevo. Bueno, le damos paso a Daniel. A ver, Daniel, si podés ahora, si no te cortamos, porque Libertad está medio bloqueado, parece. ¿Se escucha bien? Se escucha cortado. No hay caso. Ahora está, dale, a ver. Vamos arriba. Ahora parece que sí, dale. Bueno, arranco un poquito. No, la elección y cada día la preocupación es en aumento, ¿no? La preocupación de qué va a quedar de este país en tanto y en cuanto siga este modelo imperante impulsado por este Frente Amplistas o los partidos tradicionales o como se le quiera llamar. Y lo más preocupante es que la inmensa mayoría de la población, en especial la población urbana, montevideana, está totalmente ajena a lo que está pasando y lo que se viene, porque no se necesita ser demasiado inteligente para darse cuenta que un país así es inviable, salvo que sea una fábrica de asentamientos, fábrica de cárceles, porque no hay manera de generar trabajo en tanto y en cuanto todo, prácticamente todo, la industria, frigoríficos, que es la base, la pesca, todo en manos extranjeras, y minga que van a dejar un vintén aquí dentro, se lo van a llevar todito. Entonces, yo estaba pensando qué bueno sería impulsar el movimiento, un monumento al productor desaparecido también, porque es un dato de la realidad, es a ver si por una forma u otra se va despertando de cuál es la crueldad, la imperiosa de llevar a la unidad popular. O sea, cada vez es más urgente y bueno, habrá que ir haciendo lo que estamos haciendo e imaginando cosas nuevas, métodos, ¿no?, formas nuevas, porque es una forma de expresarse, una forma de decir las cosas, que es una mentira sobre otra, final realmente va a ser cada vez más doloroso. Ya hablar de gente que está durmiendo a la intemperie, y eso es que no va a estar el día de prácticamente en intensidad. Un ejemplo, se cumplieron 8 meses sin lluvias en esta zona del sí, país. Sí, la sequía que hay. De la ruta 1 hacia el río de la Plata, todo lo que es Colonia Wilson, Condel del Pino, en 8 meses. No llegó a los 100 milímetros. Alguna zona más alejada, algún milímetro más llegó. Ahora bien, la ley de riego, la ley de forestación, el tren, UPM, los puertos, yo no sé si estamos cada vez más lejos con la gente de urbana, con la gente de la ciudad, que no sé Cuando uno empieza a hablar, a veces te salen con la estupidez de la 4x4 y todos esos versos, cuando en este país vos agarrás el Parlamento y yo quiero saber quiénes de los que están adentro del Parlamento y en tantos ministerios sabe algo de la producción, conoce algo. Daniel, después, ahora me dijiste lo de la 4x4, que el que habla de la 4x4 no sabe nada. Porque hace 50 años atrás, yo tengo 65, te digo, 50 años atrás, en el campo, habían 4x4, se le decían tracción a los dos ejes. Eran la Rover, la mayoría. La Rover y la Willy. Esa es la que no me salía pero la marca. Pero eso es de los años 40, de la Segunda Guerra eran Mundial. De la Segunda Guerra Mundial, porque si no, en el campo no andabas porque había camino tierra. Pero después tuvo el Forá, que era bastante barroso y todo eso, pero que no había ruta. Pero hoy, en el interior profundo, sigue siendo igual. Claro, en el campo no podés andar con una aptitud. Sigue siendo igual. Entonces, desgraciadamente, en vez de acercarnos, nos vamos alejando. Y la gente, por esta especie de embriaguez que tiene, este estilo periodístico de muchísimos medios y periodistas. Sí, los medios y payos. Está llevando, yo te puedo poner muchos ejemplos, incluso lo llevo al fútbol, con Gonzalo Abella lo hemos dicho en muchos lugares en el interior. Tantas horas de medios que hay por día hablando de fútbol, mañana, tarde y noche, ¿por qué no dicen que el 90% son todos del interior? Ahora y siempre han sido del interior. Sí. Redondeando, Daniel, porque queda poquito. Redondeo. No, yo digo, y quiero para ir viendo, no es fácil alumbrar esta situación, porque en el interior no va quedando gente. Si vamos a defender el... Viene al asentamiento de la ciudad. No hay manera. Las ciudades se vayan dando cuenta y se vayan arrimando. Y está bien reclamar y pedir, pero también hay que ir profundizando. Vemos, compañeros. Bueno, ya no nos tenemos pasan que despedir. Pasan muy rápido. Sí. Bueno, Daniel. Ya llegamos al final. Llegamos al final del espacio, así que está, yo me estoy despidiendo y bueno, invitando a la gente, a la audiencia, a un espacio similar de la Departamental San José del 26 de marzo para el miércoles que viene, así que te dejo para vos el cierre final y algún otro comentario que esta edición va a estar a partir de ahora ya todas las semanas en Facebook, tanto en la página de la Unidad Popular de San José como en la de Rincón de la Bolsa. Muy bien. Ya arreglamos con los compañeros para hacer eso. Bueno, y nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles aquí en La Imprescindible a las 6 de la tarde, y arriba los que luchan.